Yeah. Las mismas ojeras que en las fotos del colegio, el jepeto de mi madre, pero la voz de mi viejo. Mi asistente me despierta y me encuentra blisters y cadenas sobre el evangelio. 8 años en el juego, los que admiro me la dieron. Me he arruinado 3 veces, pero las 3 me he repuesto. Necesito un enfoque nuevo para un sueño viejo. Nunca me verás doblado como una peli sin preso. Grabamos maracucho, bueno, pedos con un colchón en el suelo, rescatando chustas de los ceniceros. Pinte nos prestó su quelo, Alba curraba en el centro. Coco se sacrificó y Lexi yo haciendo el rapero. Con ella compartía una vita en un primero. 6 roomies, 2 baños, 100 metros y un perro. Chapel me dio 5 y pagué el disco con eso. Me quedé a 0, su padre nos pagó el alquiler aquel febrero. Bro, hecho. Las ganancias de esa gira las partí con Choco a medias, bro, qué menos. Lex nos descubrió escuchando Soul. ¿Por qué quitarle el alma ahora lo que hacemos? Esto no va de sales, de plays, ni de ser bueno. A Lex no le ves chalet, ni day, porque es eso. All day, every day, MSN a lo Inception. Comparte su sueño y lo hacemos el nuestro. Un privilegiado no lo hubiera hecho sin ellos. Tengo la bendición, podría ser socio del seco. Me muevo con Dios, esta mierda es fuego. Pero hará dropea de agua, él es al que deberían tener el miedo. Estamos orgullosos haciendo 8 con los dedos. Los debates de quién es mejor, si yo Quevedo, los declaro muertos. Gana el movimiento. De las 8 para las 8, ¿qué fue lo que no entendieron? Chicos, joder. Esto es más grande que yo, que el otro, que el de la moto. Es un movimiento. Por eso me hace gracia cuando quieren hacerlo de menos a mí. Mira, por ejemplo, el otro día me acosté con una piba y fumándonos el de luego. Dijo, mi ex decía que eres un fake, que te lo dieron todo hecho. Le dije, ¿quién? ¿Nos conocemos? Y dijo, ¿qué va? Pero también es rapero. Lo apagó y se echó mi pecho. Yeah. Por eso ya no presto oídos a los haters, como diría Tego. Todas las fotos que posteo son sacando el dedo, imitando la del ojo morado de Héctor. Ando en diseñadores punteros, compilations de noqueos, post con euros estirados por el brazo y de caption movimiento. Nos trajo lejos el amor que le tenemos a la música hecha por los negros. Yeah, yeah, lo más real que he escrito. Ok, ya. Abre la puerta, asoma la cabeza y me chequea por la rendija que deja el cerrojo con cadena. De pies a cabeza, levanta la ceja, media vuelta. Desde entonces no sé de ella. Se fue su amiga, le hizo un altar y no quiso hablar del tema. Se fue su abuela y algo cambió dentro de ella. Se fue su tía y la encontré llorando en la escalera, gritándome no quiero que tú también te mueras. Y esa misma cara el día que hacía las maletas y me dijo, ¿sabes qué me da más pena? Que ahora nos venían un montón de cosas buenas y no vas a estar conmigo para verlas. Yeah. Obviamente Yuki no es el mismo desde que falleció Kike. No tengo valor pa' preguntar, ¿qué va a decirme? Cambio, se va de Tenerife. Sé que en algún lado su hermano le ve brillando con los bajos, los kicks y los sintes. Dudo mucho que Dios le necesitara más que él. Una razón más a la lista para cuestionar mi fe. Irene se casó, Cata Isa va a ser mamá. Papá picando los 70, abuela no se acuerda de nada. Y yo me lo he perdido por estar que buquea. A veces Dios castiga dándote lo que deseas. Yeah. Intento poner amor en todo lo que hago, el 100 en todo lo que hago, a Dios en todo lo que hago. Lo he logrado, callas cuando rezo porque es tu rollito o es que estás trabado. Toco a desconocidos y descuido a gente cercana. Querer compaginarlas es como correr con una vela intentando no apagarla. Come on. Ya sabes cómo acaba. Me muevo en silencio, me muevo con los míos. Me muevo por amor, creo que me muevo ya por vicio. Me muevo con un plan, no muevo, no trafico. Me muevo mucho, mucho, nunca ando en el mismo sitio. Tu mierda no me mueve y te muevo la mierda como te muevas o me muevas los fajos de sitio. Mis dedos se mueven solos, no los muevo yo ahora mismo. Me muevo con Dios, Dios se mueve conmigo. Carlito, soy yo, mamá. Mira, que... hace una semana que no sabemos de ti, no sé ni por dónde anda ni por dónde vive. No sé, ¿estás bien? Todo. Es que no paras mano, me vas a tener que pasar la agenda. Pareces un tiburón que no para, porque es que si no se muere. Bueno, pues ya creo que deberías llamar a la abuela Charo, porque ella a veces se acuerda de ti. Y me pregunta, pero nada, los 2 minutos se olvida y me vuelvo a preguntar. Mándale, aunque sea un audio ahí, dile que está bien y le dices dónde está. Bueno, Carlos, un besito. Que te vaya todo bien y llama de vez en cuando, que tienes padre y madre. Bueno, adiós, guapo.